nadie aquí se va a calmar hasta que nos den esa entrevista. Si es necesario, las 24 horas, 72 horas, es todo el día, una semana, compañeros. Aquí Televisa, seguimos presentes y vamos a estar presentes, compañeros. Bien, pueblo, estamos aquí. Frente a quien se muestra alguna cara de la moneda, todos sabemos que no realmente nos pintan. Queremos que salgan y que realmente nos sus preguntas para que sean respondidas todas aquellas, para que realmente estén mostrando la verdad y no la pregunta que les conviene. Realmente queremos que sepan que realmente el pueblo es el que. El gobierno es el que realmente está reprimiendo al pueblo. ¿Cómo nosotros somos los que tenemos violencia contra ellos? Bien claro, Televisa. Bien claro. Sustancias pertinentes que tenían que aclarar. Nosotros ya estuvimos, ya esperamos, pero no tenemos ya paciencia. Ya estuvimos solamente para aclarar los hechos. No quisiste, entreguen, den la pública, den la nota que ustedes quieran. Adelante, nosotros nos vamos, porque ya estuvimos, ya nos cansamos, ya no tenemos paciencia, seguimos avanzando. En estos momentos ya no quisiste salir, pues ya no te vamos a esperar. Ya estuvimos, ya nos cansamos, compañeros, tenemos que avanzar. Esa es, y tenemos nuestra postura y no la vamos a cambiar. Simplemente, medios, Televisa, haz lo que quieras, nosotros avanzamos. Ya lo dijimos. Adelante, compañeros. Bien, compañeros, como se dijo ya, la prensa, estamos teniendo una oportunidad para decir la verdad. La prensa se niega a salir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La marcha se va a continuar. Sabemos que los medios de comunicación son un fuerte medio para difundir quizá mentira, quizá verdad. Mitad mentira, mitad verdad. Lo único que pedimos a la prensa es que publiques la verdad, que publiques simplemente la verdad para que el pueblo mexicano se entere de las cosas que hace el gobierno. Nada más es lo que pedimos. Prensa, ya no más hostigamiento a los representantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Ya no más muertes. Estamos manifestándonos de manera pacífica, siendo organizados. Tenemos la idea.